y ahí van a haber más de 40 emprendedores que son apoyados por Fondo Esperanza, que van a ver distintos rubros, van a exponer desde venta de artesanía, bisutería, accesorios, ideal en esta fecha, próximas a Navidad, para ir aprontándonos regalitos especiales, regalitos de artesanos, qué mejor apoyar el emprendimiento, a los pequeños capitales, que podamos seguir construyendo este país más justo y también así apoyar a los emprendedores del país. Así que quiero invitar a todos quienes están cercanos, tanto de la Comuna de San Esteban y de sus alrededores, a que puedan participar e ir y conocer esta feria. Buena invitación entonces para este fin de semana en la Plaza de San Esteban. Le agradezco el contacto, Paola, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba Paola González Serna, subgerente zonal Quinta Costa del Fondo Esperanza. Eso último era muy relevante, Jaime, a la feria de este fin de semana. Sí. Porque abre, como ya lo decía ella, espacio para el mercado local de los emprendedores. Y un incentivo también para otros emprendedores para que se atrevan y también un incentivo para que la gente pueda adquirir muchas cosas para fin de año, para Navidad. Sigamos en el teléfono, hablemos sí. De opinión pública.